textos de Pío X en francés y los lees y traduces, seleccionas o escribes por tu cuenta con el conocimiento de Pío X, que es muy importante. Es aquella encíclica donde se dice rotundamente, citando a los santos padres, que María es madre de la cabeza y de los miembros del cuerpo místico, que es todo lo que dijo después Pablo VI en la declaración de Medimada Iglesia, que no era ninguna innovación, y él ya lo dijo, no innovó nada, declaró con máxima solidaridad ante el concilio, una cosa que el pueblo cristiano ha venido pensando sin interrumpir, y citó, pues, se inspira en las mismas fuentes patrísticas, ¿no? Pero está citado rotundamente, cita San Agustín, cita... O sea, tu Santo Padre que habla de que María genera el cuerpo de Cristo, madre de la Iglesia. Esto hay que buscarlo, ¿no? Porque es importante. Y Maximiliano Kolbe es un tesoro inagotable de sacarle tu nombre. Yo pensaré un poco, yo lo que pensaba ahora es lo dicho, a ver si caigo más fuerte algún texto. Pero creo que en el fondo tendría que haber, y que se os empiece página de todos estos que son de María y de Forma, San Juan Gómez, Pionono, Carmier, ¿no? ¿Cuándo se hizo la Inmaculada Patrona de España? ¿Cómo? La Inmaculada, ¿cuándo? Esto se hizo en el siglo XVIII, porque casi contemporáneo con la expulsión de los jesuitas. Sí, Carlos III. Fue de esos que van a expulsar desde el Don Pedro. Carlos III. Es posible que lo hicieran con sinceridad, además. Las dos cosas. Tres semanas. El problema de ir colaborando más que de... Para poner una fecha de... Yo creo que dentro de 15 días podrías tener esto bastante a punto. Si te hubieras caído una cuenta de contactos o hubieras hablado con alguien que te... Porque a lo mejor ahora no sabemos, dentro de un rato diré, hombre, pues escribimos esto, entonces no te parece. Si puedo más buscando. Y si en verdad se han publicado muchísimas cosas. Sí. Una cosa que había que hacer es seleccionar las cosas ya publicadas. Hay cosas que hay que repetirlo siempre, que me contacta. Y en el caso es esto, el pionono, lo hemos repetido muchas veces, pero yo hay que ponerlo siempre. Eso era el texto clave de la oración. Dentro de 15 días yo creo que hay un número, volverás a la imprenta enseguida. El lunes damos por hecho lo de Gregorio Pérez. Sí, sí, tienes que poner un notariado o por notario. Y lo subirá enseguida. Entonces en 15 días a ver si ya podemos tener esto. Yo creo que voy a buscar documentación. Entonces dentro de 15 días ya vamos a pensar el número de enero. Entonces yo iré pensando cómo compagino el de la reunión para escribir y buscar quién me escriba. Como ese documento tengo que pensar en el de enero, que es María Madre de Dios, la solemnidad más importante.